los accesos a la capital federal y también dentro de la capital federal misma, donde se cruzan patrulleros. Mira, en las mitades de las calles y se para gente así de manera indiscriminada. En el caso de las detenciones arbitrarias, esa lógica desde el punto de vista policial es muy sencilla. Si entendemos que la policía es el brazo armado del sistema que implementa y aplica las políticas de control social, y si entendemos que ese control social tiene como finalidad poder garantizar la aplicación y reproducción del resto de herramientas del sistema que tienden a la opresión de los sectores más vulnerables, entonces es muy sencillo. Si vos sos negro y pobre, te van a detener. Si sos alto, rubio, de ojos celestes, no te van a detener. Y esto, que parece casi una simplificación excesiva, se comprueba cotidianamente. Anda a cualquier comisaría. Yo siempre digo, en 18 años de dedicarnos a estos temas, jamás hemos tenido que asistir al hijo de un empresario, al hijo de un diputado, al hijo del dueño de un importante medio de comunicación, a un pibe que vive en un country o que va a una universidad privada, por una detención de esta naturaleza. El target, el objetivo de esta represión indiscriminada de contenido disciplinario es el joven, es el pobre, es el diferente, es el que pertenece a los sectores que potencial o realmente, por suerte en los últimos tiempos, está en condiciones de rebelarse y levantarse contra el sistema. Porque es una represión que está destinada a disciplinar y a meter en caja a esos sectores, mostrándoles quién manda. Entonces, digamos, estas declaraciones de Jacomino también se pueden leer con alguna complicidad de parte del poder político. Más que complicidad, acá hay un aval absoluto. Yo no he escuchado, salvo alguna discrepancia casi teórica del ministro Álvarez, no he tomado conocimiento de que se haya sancionado a un miembro de la fuerza policial, que en definitiva es simplemente una fuerza civil armada que implementa y aplica las políticas de seguridad del Estado, no que las diseña, sancionarlo por haberse metido a opinar sobre lo que no debe. Vos fíjate que hasta en las fuerzas armadas tienen ese mínimo de cuidado. No sé si de cuidado, pero por lo menos de cuidado de la imagen externa, de que cuando un militar en actividad o retirado hace declaraciones metiéndose en temas que no hacen específicamente a la función de su fuerza, se lo sanciona. Tenemos mil antecedentes. O sea, ¿cuántas veces se lo ha sancionado a ti por lo que dijo y no por lo que hizo, por ejemplo? Claro. Bueno, en el caso de la policía, su función es tan importante que ni siquiera se lo sanciona por lo que dice. Ahora, esto, María del Carmen, una última pregunta. ¿Tiene que ver, como decías vos al principio, con un globo de ensayo o con algo más concreto y realizable? Yo creo que es un globo de ensayo en el sentido de que es un test para probar la resistencia del tejido social a más propuestas de mano dura, de tolerancia cero, de endurecimiento del sistema penal y de aplicación de políticas represivas. Y como última reflexión, una de las pocas cosas buenas que tienen las declaraciones de Jacomino es que indudablemente van a producir una fortísima reactivación de la industria de la construcción. Porque como vos bien decías al principio, con eso de detener a quienes no pueden justificar un trabajo o un domicilio, estamos hablando de aproximadamente 19 millones de personas en la Argentina por debajo de la línea de pobreza, de ellos 4 millones y medio, según cifras oficiales, que seguro nos quedamos cortos, sin trabajo, y otro tanto que sobreviven a duras penas con changas o con ocupaciones eventuales. Imagínate la cantidad de calabozos que van a tener que construir. María del Carmen Verdú, te agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario. Un abrazo grande. Era María del Carmen Verdú de la Correp. Con el apoyo de la... ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Y acá estamos, che, con mucha bronca por todo esto que está pasando. Sí, Ezequiel y la familia de Ezequiel son vecinos de la radio donde estamos trabajando nosotros. Ajá. Acá en el barrio Presidente Ile. Y es bronca porque da mucha bronca, ¿no? Cuando le pasó esto a los pibes, a los dos jóvenes piqueteros que fueron asesinados en el puente Avellaneda, cuando le pasó a los tres jóvenes que fueron asesinados por un policía retirado en la estación de servicio, también da bronca. Esto es doble porque además de esa bronca se suma que nosotros a Ezequiel lo conocemos, ¿no? Lo conocemos como vecino del barrio. Y bueno, entonces la bronca es doble. Claro, obviamente. Sí. ¿Cuándo se enteran ustedes de esto? Y nosotros el mismo sábado. El mismo sábado a la tarde, ya sábado a la nochecita, empiezan en el barrio se empieza a comentar que que Ezequiel había tenido un problema con la policía y que no aparece. Y ya el domingo después, cuando los dos chiquitos que estaban con él empiezan a comentar cómo fue la cosa ahí, ya, bueno, nos empezamos a preocupar todos, ¿no? Uh-huh. Y a partir del lunes, bueno, ya se hizo público en todos los medios. Eduardo, ¿qué se dice ahí en el barrio? Mirá, hay dos comunes, ¿no? Denominadores. Uno, que no es la primera vez que pasa, porque ayer en la marcha de la Casa de la Familia, que es ahí a la vuelta de la radio en el barrio Ilia, hasta la comisaría 34, muchos pibes con mucha bronca y casi al borde de llanto planteaban eso, ¿no? No, no es la primera vez que pasa. Y después, bueno, otro elemento para agregar así es que Ezequiel es un muy buen vecino, un muy buen pibe, ¿no? Uh-huh. Eso se reflejó ayer, el fuerte apoyo que tuvo la convocatoria de la familia en la marcha, ¿no? Uh-huh. Hubo una fuerte presencia de todos los vecinos, grandes, ¿no? Jóvenes, chiquitos, familias enteras. Y bueno, y la madre a cada momento con mucha fuerza repitiendo que los vecinos le tenían que dar el ejemplo a la policía de lo que es el respeto. Uh-huh. Eso la verdad que fue fuerte, ¿no? Porque imagínate la madre el momento que está viviendo y que tenga esa dignidad de plantear que el respeto, ¿no?, es importante. Claro. Entonces vos contás que mucha gente dice que es una práctica que ya se venía realizando ahí con gente del barrio, esta de tirar la riachuela. Sí, evidentemente hay policía que está muy sacada, ¿no? Que siguen con prácticas que uno piensa muchas veces que son del pasado, pero para nada, ¿no? Es uh-huh. parte de la realidad cotidiana de todos los días. Claro. Es como un agravamiento del conflicto social, ¿no?, que desemboca en todo este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Mira, ayer la mamá de Ezequiel tenía un cartel del papá que da para reflexionar, ¿no? Decía, basta de violencia de ambas partes, ¿no? Uh-huh. Y es así, ¿no? Estamos viviendo una violencia social muy grande. ¿Cómo fueron las marchas? Mira, antes de ayer... ir manifestando, ya lo hicieron ante el fiscal, ayer lo hicieron ante la jueza, a manifestar con toda su fuerza la situación de abuso que padecieron, ¿no es cierto? Y que, bueno, esto sirva de ejemplo para que otros jóvenes también pierdan el miedo y se animen a denunciar y que desde el Estado se les den las garantías para que la denuncia no se transforme posteriormente en una represalia. Uh-huh. Claro, es cierto, ¿no? Desde ese punto de vista. Ahora, desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad, es difícil como plantear, solucionar un poco ese tema, ¿no? Sí. Hemos visto el comunicado del jefe de la Policía Federal, de un tono fuertemente autocrítico. Y bueno, creo que también es una oportunidad para ellos. Si verdaderamente, como manifiestan en ese comunicado, rompieron el vínculo con la sociedad, si lo quieren reencontrar, tienen que cambiar radicalmente sus metodologías y sus formas de accionar, ¿no? Esto es inadmisible y mientras sigan estas prácticas va a seguir el divorcio y la desconfianza entre la sociedad y la policía. Esto es evidente, es una relación causa-efecto. Y bueno, si ellos lo viven como una oportunidad de cambio, bueno, bienvenido sea fundamentalmente pensando en la sociedad y sobre todo en los sectores populares que son los que más sufren la brutalidad policial. No, lo que me resulta difícil de creerlo. Sí, sobre todo porque después del comunicado, cuando lo consultan al jefe de policía sobre las denuncias que están haciendo los chicos y los familiares de los chicos, testigos y víctimas del crimen de Ezequiel, que cuando manifiestan que fueron amenazados, se las intenta minimizar diciendo que pueden ser obras de bromistas. Claro. Dejémonos de embromar y empecemos a creerles a los chicos porque es una cosa que no sé, tan obvia que me resulta difícil de explicar, ¿no? Uh-huh. En este momento, los policías que se encuentran detenidos por esta causa todavía no tienen, digamos, o cómo está caratulada la causa. No, todavía no tengo entendido que todavía no estaba caratulada la causa, ¿no? Uh-huh. Todavía están las primeras investigaciones. Así es. Y con los chicos que sobrevivieron, es difícil también, digo, en meterse en el cuerpo de ellos, en la situación de ellos, y paralelamente también tener que que ver qué pueden decir en las condiciones psicológicas y en las condiciones en las que deben estar, ¿no? Sí, sí. Verdaderamente nosotros estuvimos desde un primer momento al lado de ellos. Y ayer mismo, cuando tuvieron que reconstruir por segunda vez el hecho, digamos, ajá, también estuvimos acompañándolos juntos a los familiares de Ezequiel. Y bueno, esa es la... Es muy traumático, ¿no? Es muy traumático para ellos. Estuvieron algunos días después de que declararon, la verdad que con mucho miedo, muy solos, muy desamparados y en una situación de vulnerabilidad extrema, ¿no? Por suerte, uh-huh, a partir de una intervención que hicimos ahí en el lugar y en el barrio, pudimos derivarlos hacia los lugares, las instituciones oficiales que se encargan de proteger la integridad física de las personas que declaran que son víctimas de delitos. Y bueno, en este momento están bajo la tutela del programa de atención a la víctima del delito de la Procuración General de la Nación. Es como una lógica, está difícil de entender, ¿no? Cuando el Estado es el que arrebata vidas y el mismo Estado o algunas instituciones de ese Estado después tienen que dar amparo a las víctimas. Sí, sí, sí. ¿No? Desde una lógica racional es bastante complicado, entiendo. Sí, claro. ¿No? Coincido totalmente, pero bueno, es lo que tenemos y son las herramientas con las cuales contamos como para desde distintos lugares evitar que estos hechos se sigan sucediendo y denunciarlos en todos los ámbitos cuando suceden y luchar y bregar junto a la sociedad para que haya verdaderamente justicia. Cuando la semana pasada ya había ocurrido el hecho, hablábamos con algunos de los conocidos de los chicos y nos contaban, gente del barrio, ¿no? Y nos contaban que, digamos, si bien no era una práctica sistemática de la gente del Riachuelo, ocurría de vez en cuando. ¿Vos tuviste testimonios en ese sentido también? Sí, sí, tuve algunos testimonios, ¿no? Pero bueno, son difíciles de corroborar. De lograr que... No, son difíciles de lograr que se denuncien. Ah. Porque lo pueden comentar. Entonces, hoy este hecho permite que mucha gente pueda verbalizar situaciones de brutalidad, de violencia y hasta de hechos de similares características. El tema es que la sociedad hoy no siente que tiene las garantías para que una vez formulada la denuncia, claro, no se le vuelva en contra, ¿no? Uh-huh. Gustavo Lesberger, y te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con el defensor adjunto del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, ahí intentando, no sé, acompañar de alguna manera a la familia y los vecinos de... Es nuevo, digamos, es de ayer. Es nuevo. Uh-huh. Sí, sí, vamos a ver cómo reacciona la Cámara, pero también las partes en este juicio, digamos, tenemos cosas para decir, ¿no? Uh-huh. Nosotros vamos a evaluar en el día de hoy si le pedimos a la Cámara que lo cite a Rucauf dentro del juicio por la verdad o, digamos, si bien no son cosas incompatibles, o formulamos directamente la denuncia penal contra Rucauf y la conducción del ESMATA por los hechos Mercedes-Benz. Uh-huh. También había una vinculación en este documento económica con los gremios del ESMATA. Aparece algunos datos de esos, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que aparece es como una llegada fuerte económica de la empresa Mercedes-Benz a ESMATA. Uh-huh. Que Rodríguez desmintió y él dijo que el dinero que venía como colectas que se hacían en las empresas, en las fábricas, mejor dicho. Colecta de los obreros para el sindicato, decía que eran. Sí, exactamente, para el sindicato y para ayudar a los trabajadores que estuvieran en dificultades, que habían sido despedidos o detenidos. Uh-huh. Pero hace un par de semanas aparece la cuestión económica con muchísima claridad en el caso de Ford, uh-huh, porque el ESMATA había llegado a un acuerdo con Ford para que destinara el 1% de la recaudación bruta para la construcción de clínicas para la atención de los trabajadores metalúrgicos. Uh-huh. Y una vez iniciada la dictadura, al mes o dos meses, ese aporte del 1% dejó de hacerse. Ajá. Lo cual implica dejó de hacerse y además no se sabe que ESMATA lo haya reclamado nunca. Lo cual implica un beneficio muy importante. Estamos hablando del 1% del bruto de Ford, ¿no? En ese momento. Uh-huh. Las conexiones económicas son una clave, quizás la más difícil de seguir, porque en muchos casos no se trata de dinero que aparezca en ningún documento. No, lo que sí es una relación económica concreta es que Mercedes-Benz era un proveedor exclusivo del ejército, ¿no? Sí, eso fue admitido. En vehículos y toda esa cosa, uno lo puede ver, lo puede constatar mirando nada más. Sí, se ve hoy y se veía entonces. Claro. En Mercedes-Benz un funcionario admitió que en esa época se le proveían en forma gratuita vehículos al ejército. ¿Gratuita? Gratuita, ajá. Sí. Se le habían donado. Y bueno, y dentro de la planta Ford de General Pacheco, el ejército que operaba ahí dentro se movía en vehículos de la empresa. Entonces, Marta, una de las posibles acciones de acá en adelante es llamar a que declare Rukav. Sí, es una de las posibilidades, llamarlo a que declare, y la otra es directamente que pedirle a la justicia que lo procese por genocidio. Marta Abedia, secretaria jurídica de la PDH La Plata, te queremos agradecer mucho la comunicación. No, por favor, a ustedes. Que tengamos buen día. Adiós. Únicamente con Claudia, una de sus hijas, para que nos cuente cómo fue esta historia. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, a las 4 menos cuarto de la mañana, mi mamá sintió un ruido muy fuerte, explosiones según ella, pensó que eran, y cuando se levantó, fueron 3 explosiones, y cuando, bueno, fue a ver, vio que no eran explosiones, sino disparos. Inmediatamente se llamó la policía y bueno, establecieron de que habían sido 3 escopetazos. ¿En el frente de la casa? En la puerta. En la puerta. En el frente. Uh-huh. En la puerta de entrada, que la rompió, y los perdigones entraron a todo lo que es el living de la casa, inclusive restos hasta en el baño. Voló la puerta. Lo que pasa es que tiene una parte de vidrio que se rompió y se abolló. Es una puerta de hierro gruesa que se abolló, pero no se abrió. Lo que pasa es que atravesó los vidrios y bueno, se incrustaron los perdigones en todo el living de la casa, y bastante serio el asunto. Aparentemente fue desde un auto. Uh-huh. Y bueno, siguieron su camino, digamos. No fue un intento de robo ni nada semejante, sino un atentado. Claro. Esto fue a las 4 menos cuarto de la mañana. De hoy, ¿no? De hoy, sí. Hace un rato. ¿Cuál es ahora el sentimiento? Mucha preocupación. Ya pasada, digamos, la preocupación de que ella está bien, ilesa, por suerte y de milagro, porque realmente por las marcas que hay en las paredes podrían haberla herido o algo peor. La preocupación es porque esto es, enrarece mucho lo que ya está enrarecido, ¿no? En el claro. clima que se está viviendo. Y nunca en democracia ella había sufrido un atentado ni nada similar. Es la primera vez. O sea, realmente es muy preocupante. Muy preocupante desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de la sociedad. Totalmente. El documento que se conoció ayer, que firmaba Estela también, entre otros, denunciando las prácticas que estaba utilizando desde hace muchos años la policía, ¿se puede analizar dentro de este marco? Sí. ¿O es una cuestión más solamente? Es lo último. Claro. Es la última actividad que ella firma, digamos. Vos sabés que quien atenta no se identifica, pero bueno, dejan mensajes claros. El mensaje claro es un mensaje fuerte de advertencia, que podría haber sido algo más, porque tuvo suerte, como por una columna desvió unos disparos que no entraban por la ventana. Un mensaje de advertencia, y bueno, hay que leerlo. Yo creo que como fue tan inmediatamente después de la difusión de ese documento, puede ser que alguien se haya sentido molesto, ¿no? Esa es la lectura política. Lo que pasa obviamente es que uno no puede asegurarlo. Claro. Estamos viviendo en un clima así, cada vez que se va enrareciendo un poco más, como decías y vos, bueno, ¿no? Lo que se está denunciando precisamente en ese documento es eso. De que hay un irrespeto por los derechos de las personas enorme, y de que esto tiene que tener un límite. Totalmente. Se hizo, imagino, una denuncia, ¿no? Inmediatamente ella llamó a la policía, se hizo presente enseguida, después vinieron peritos de la policía científica, vino el ministro de Seguridad. Sí, ella hizo la denuncia, está radicada en la justicia ya, estuvo en la fiscalía. En principio creo que es abuso de armas, de la carátula. Ajá. En un juzgado allá en La Plata. Sí, sí, sí. El que corresponde al que estaba de turno. Así que bueno, ella va a dar una conferencia de prensa a las 10 acá en la casa y creo que a las 3 de la tarde otra en la Comisión Provincial por la Memoria, de la cual también es presidenta. Y si tiene algunas precisiones más, las brindará ahí. Por ahora, en realidad, yo lo que atiendo a todos los medios es para decir que ella está bien, que está bien físicamente y está bien de ánimo, y que esto fue un atentado. ¿Por qué? Por ahí se quiso insinuar que podía haber sido un intento de robo. Claro. Pero es absolutamente descartado. Claudia, te queremos agradecer mucho la comunicación entonces. ¿Eh? Que tengas buen día. Gracias. Era Claudia Carlotto, hija de Estela de Carlotto, contando, bueno, que le balearon la puerta de la casa, ahí escopetazos. Telefónica con Antonella Di Bruno, que es arqueóloga y que está participando de este trabajo de investigación sobre lo que fueron estos centros clandestinos. ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buen día a todos. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. ¿Nos contás un poco de qué se trató el trabajo que están haciendo? Mira, es un trabajo que tiene 2 años desde que se presentó. Lo presentamos a la Municipalidad de Morón y, bueno, este año empezamos a trabajar. Es un equipo, como ustedes dijeron, sí, de arqueólogos y antropólogos que provienen de la Universidad de Buenos Aires. Y fuimos convocados para realizar el trabajo de recuperación de las estructuras de lo que fue la Mansión Seré. Tengamos en cuenta que la Mansión Seré fue destruida totalmente en 1985. Claro. O sea, fue, digamos, sufrió distintos procesos de destrucción hasta su total demolición. Entonces, en este momento estamos tratando de recuperar lo que son los cimientos, sótano y cualquier otra estructura bajo tierra. ¿Y cómo va ese trabajo? Mira, bien, o sea, es muy difícil llevarlo a cabo en este contexto económico, claro, y político del país, pero justamente este tipo de difusión y divulgación de nuestras tareas hace que se legitime un poco el trabajo. Son trabajos muy importantes porque, bueno, es un poco rescatar esto como una cuestión de, bueno, de reconstruir parte de nuestra historia en relación a lo que es memoria e identidad. Y también es muy importante porque son trabajos que se están encarando desde las investigaciones científicas, ¿no? Arqueólogos, claro, y antropólogos, hacia problemáticas de derechos humanos, y sería la primera vez que se hace en República Argentina trabajos de este estilo. ¿Y esta investigación, cuáles son los objetivos que podría dar? Que persiguen, claro. Mira, los objetivos, como te digo, son la recuperación de las estructuras, sí, para que esto quede como un monumento histórico. Ahí está. No te imagines como un monumento estático, ¿no? Sino justamente dinámico, que la comunidad, es devolvérselo a la comunidad, porque, bueno, hubo muchos años de ocultamiento y miedo y de ocultamiento adrede, ¿no? Con su destrucción. Y después, bueno, trabajar fuertemente con la comunidad porque esto es parte del patrimonio de todos nosotros, no solo, en este caso, Mansión Seré, que está ubicada en Morón, no es solo de la comunidad de Morón, sino creo que de todos los argentinos. Obviamente. Porque cuenta parte de su historia, es lo mismo que el Atlético, como recién comentabas, es otro equipo de arqueólogos que está trabajando en Ciudad de Buenos Aires con los mismos objetivos. Un poco trabajar con nuestras metodologías que hacen que cuidemos absolutamente cada hallazgo es importante, se mantiene en su contexto y así buscamos explicaciones. Exactamente. Esa es la idea. Ajá. ¿Y el tiempo de trabajo cuánto va a llevar? Y mira, está planificado, yo te hablo por Mansión Seré, ¿no? Sí. Está planificado unos 7-8 meses de trabajo, en unas serían 2 etapas de trabajo, en general se encaró a 1 año. Lo que pasa que, ya te digo, muchas veces el contexto económico hace que se retrase un poco los tiempos. Los tiempos se acortan también y, bueno, si bien no tenemos un subsidio fijo y que, digamos, que se haga cargo de la totalidad de las investigaciones, sí, bueno, están aportando de a poco, bueno, lo que es Municipio de Morón, operativamente Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, que es una asociación civil que es una de las impulsoras de este proyecto. Así que un poco entre todos estamos poniendo el hombro para llevar a cabo este proyecto que culmina, vos me decías, los objetivos con la realización de un centro de interpretación. Eso sería una de las primeras veces que se hace algo así, ¿viste? Que un centro clandestino se devuelve, se deja, digamos, para que todos lo conozcan, uh-huh. y se hace como un centro de interpretación para ver que todas las generaciones sepa lo que ahí ocurrió. Ahí está. Sobre todo que es muy importante este centro porque, digamos, prueba la participación de la Fuerza Aérea dentro de los años de la represión. Uh-huh. Antonella, y vos decías que el trabajo tiene dos etapas. ¿Cómo son? A ver, es todo el tema investigación, uh-huh. Antropológico y arqueológico, a la par el tema de conservación, uh-huh. o sea, esas serían dos grandes etapas, y la última etapa es esta realización de museo de sitio y centro de interpretación. Todo lo que podamos rescatar después de un análisis y, como yo te decía, que nos explique un poco, nos ayuda a reconstruir lo que pasó junto con toda la base documental que tenemos, uh-huh. pero con el registro material se prueban algunas cosas. Bueno, todo lo que se puede rescatar irá a un museo de sitio para que la gente pueda verlo. Antonella Di Bruno, te queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, que el laburo ande muy bien. Esperemos, cuando quieran saber cómo anda la cosa, no hay ningún problema y los esperamos mañana, que es un... O sea, la idea es divulgar un poco las tareas que se están haciendo al respecto. Ahí está, en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Exacto. Invitarlas por el cumpleaños. Estamos en comunicación telefónica con Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo te va? Buen día, muy bien, gracias. Bueno, felicidades. Bueno, gracias. Sí, realmente es una fecha muy especial, 25 años más sobre nuestras vidas, pero 25 años de lucha, que eso es lo importante, que no hemos bajado los brazos, no hemos aflojado, no hemos tenido ese quiebre que lógicamente a veces uno puede pensar que iba a tener. La fuerza del amor, de los hijos y de los nietos, esta búsqueda incansable no termina nunca, y bueno, 25 años para recordar junto con los amigos. En el día de hoy saben que hay un encuentro en Plaza de Mayo, uh-huh. a las 19 horas, que se suspendió el día de ayer por el temporal. Por el tiempo, ¿no? Vamos a estar ahí con amigos de la música y vamos a ver desfilar sobre ese escenario muchos genios, ¿no? Uh-huh. que nos van a acompañar. Y mañana en el Teatro Colón, a las 20:30, la función que nos hacen para homenajearnos Maximiliano Guerra, el ballet del Mercosur, y también el coro de niños del Colón. O sea, también el Colón como organismo, como institución, quiere estar con las abuelas en su 25 aniversario. Estela, ¿se podrían marcar algunas etapas dentro de la institución Abuelas de Plaza de Mayo a lo largo de estos 25 años? Algunas etapas donde fueron cambiando cosas, modificándose, bueno, pensando claro, cosas sí, distintas. Sí, hay, no digamos que tal día, el primero de no, tal claro. me hicimos tal cosa distinta, no. Fue un crecimiento. Uh-huh. Si uno piensa 25 años atrás, cómo éramos, lo que hacíamos, qué tiempo le dedicábamos, qué sabíamos hacer, uh-huh. Es otra cosa hoy en día, donde hay una formación, nos hemos ido formando, alimentando, inventando cosas, y además ya el tiempo dedicado es pleno. ¿Por qué? Porque en aquel momento trabajábamos, teníamos una familia, hubo que acomodar todo eso claro. para una nueva situación. Nos fuimos encontrando, teníamos miedos, angustias, teníamos desconocimiento, fuimos elaborando estrategias de trabajo y de comportamiento. No era lo mismo también en dictadura que durante gobiernos constitucionales, donde ya gozábamos de libertad y poder dialogar con los gobiernos de turno para exigir lo que seguimos exigiendo hasta hoy en día y que no se ha cumplido, que es la verdad, la justicia y el retorno de los nietos a su verdadero origen. Uh-huh. Así que hemos tenido que ir modificando, adaptando los pasos de un grupo informal, formar una asociación que uh-huh. es ya con personería jurídica, como entidad de bien público y todo lo demás. El reconocimiento nacional e internacional nos ha, llevado a hacer viajes permanentes, a darnos a conocer. Hemos impulsado leyes, la reforma de la Convención por los Derechos de los Niños con la incorporación de artículos que se llaman argentinos. En fin, es una tarea enorme porque es a todo nivel, no solamente buscamos los nietos, sino que también los derechos humanos en general los uh-huh. defendemos, claro. estamos suscribiendo permanentemente toda demanda que sea en defensa de la vida, Por eso dicen que el atentado en mi casa puede haber sido por eso. Yo no creo.